Ola a todas, isto é Cando dorme o xato. Paco Novo ao micro e selección musical. Veño de descubrir os concertos da cadea televisiva franco-alemá Arte. Podedes encontrálos na vosa aplicación de vídeo favorita, do dedicado a Nina Simón, Resonances o Panteón, que non ten desperdicio, vimos de escoitar Four Women, interpretado coa voz de Alani e acompañamento de Cambes Lin, cuo contrabaixo fae o fillo conductor do todo o concerto. Isto é o que fan as televisións públicas por alí. Por aquí seguemos con cachitos. Seguen os ecos da celebración do 50 aniversario da Revolución dos Carabéis. Joao Gil, como homenaxe, publica esta O Día Más Bonito. Sou do tempo do porque sim, sou do tempo do porque não, sem que houvesse explicação ou qualquer outra razão. Sou do tempo a preto e branco, e para ser muito franco, do machado ao pensamento, da mordaça a sentimento. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu no dia mais bonito. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu, no dia mais bonito. Já lá vai má memória, já lá vai a escuridão. Foi assim a nossa história, até dizermos não. E em tempos de incerteza, são difíceis na pobreza, mas temos uma certeza: liberdade não é tristeza. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu no dia mais bonito. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu no dia mais bonito. Já lá vai a má memória, já lá vai a escuridão. Foi assim a nossa história, até dizermos não. E em tempos de incerteza, são difíceis na pobreza, mas temos uma certeza: liberdade não é tristeza. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu no dia mais bonito. E quando o sol nasceu, raiou no infinito, foi a luz que amanheceu no dia mais bonito. Mais bonito. Fai tempo que digo a xente que toca instrumentos musicais que as modas cansan, e sabemos o renacemento dos instrumentos orgánicos na música máis actual. Outro exemplo é o novo de Naked Family, tumbado en la hierba al sol, con todo un luxo de instrumentacións arropándoa. Por isto, na portada do disco evocan o selo da prestixiosa discográfica de música clásica Deutsche Grammophon. Donde empecé, di la misma vuelta otra vez, y en este tiempo no he aprendido a aprender cómo abrirme y florecer, ser todo lo que puedo ser. Voy a aceptarlo porque en el fondo todo está bien. Tumbado en la hierba al sol, ahora me encuentro mucho mejor. E, sen embargo, eu son seguidor tamén da música electrónica, porque para escoitar boa música non importa os instrumentos que utilice o creador. Agora imos con Andrés Téllez, que é quen está detrás de The Lone, un exemplo de electrónica expresiva que cando a escoitas non pensas con que aparato está feita. Imos con esta Ascensión. Thank you. Bueno, non diredes que a música electrónica non emociona. Tamén pode darte outras sensacións, como por exemplo, Nina Bandín mándanos un novo adianto do seu próximo álbum. Se chama La hierba está más verde allí, cun duro contraste entre a instrumentación moi dura e unha voz etérea. Está claro que Nina non pensa no algoritmo, menos mal. Sacou un álbum de nome Celebración. E xa temos outra gran versión de Alfonsina e el Mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó a buscarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy. Funky actual con Canteo, e esta é a súa nova Radio Futura. Isto tamén é música urbana, non? Mi pequeña de las dudas, te agarro de la cintura. Sonando Radio Futura, la gente ya me la suda. Bailamos hasta la una, hasta que quede desnuda. Desde Madrid hasta Cuba, ella me quiere, lo jura. ¿Qué vas a hacer cuando salgamos de aquí? Después de escuchar lo que he compuesto para ti, ¿tendrás alguna preparada para mí? Una cenita con sabor a Pekín, una vueltita por cualquiera de los barrios. Por cada metro quiero besos de tus labios. La M30 nos ha visto venir con intenciones de comernos Madrid. No, no quiero nada más. Si tú no estás conmigo hasta el final, yo quiero ser un pedacito más de la totalidad de tu felicidad. Pequeña de las dudas, te agarro de la cintura. Sonando Radio Futura, la gente ya me la suda. Bailamos más de un año desde que te conozco. Parece mucho pero me sabe a poco. Contigo siento que yo nunca me equivoco. Contigo aprendo como si queriendo locos. Parece que la vida son tirar dos dados, pero el azar ha querido que esté a tu lado. El destino sabe cómo recordarnos que nuestro amor ha sido para disfrutarlo. Por lo que me hace sentir no se puede. Contestar las preguntas, bailamos hasta la una. Cuando quede todas oscuras, buscamos más aventuras, porque ella es mi pequeña de las dudas. Te agarro de la cintura, sonando Radio Futura. La gente ya me la suda. Bailamos hasta la una, hasta que quede desnuda. Desde Madrid hasta Cuba, ella me quiere en locura. Mi pequeña de las dudas, te agarro de la cintura. Sonando Radio Futura, la gente ya me la suda. Bailamos hasta la una, hasta que quede desnuda. Desde Madrid hasta Cuba, ella me quiere. Máis funky novo feito por novos. Cosmic Buaco presenta Stratocarte. Por tu beso, yo sigo ileso aquí. Ainda más funky encontrábamos no último disco de Will Holland, co seu alter ego Quantic. Moito funky novo, será un renacemento. Escoitamos Run, coa voz de Andrea Triana. Temos o último de A Pedreira, Se me apuras, dina promo que recolle dende a Rianseira hasta a Estrela del Alba, de Zeca Afonso, guiños de fado, habaneras e aínda de reggaetón de aroma brasileño. Da tertulia do conflito de distinto parecer nace unha flor vermella o violeta no sostén do perfecto e do importante do preciso e do prazer esta vida veis elevando desaparecendo de cuando en vez se me apuras todo país es aldea todo estado familia toda casa nación Se me apuras, todo país es aldea, todo estado familia, toda casa nación. posible e inadiável da certeira dimensión. Nace a nosa rianxeira, unha estrela d'alba como canzón. Nun momento, nun instante, vente un feito do revés. Nen a porfía, nen a teima, valen un peso na túa pele. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nação. E se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nação. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha taberna escocesa. Xa va negra. Todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha nube gris. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella aquí ao lado. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella Hacía tiempo que no sabía nada de los pamploneses Belice. Ahora presentan esta El guardián de los secretos. Ese que haciéndome sentir a misma tranquilidad. Desde hace tiempo no siento el peso del sufrimiento llevas dentro, y ya no puedo ser guardián de los secretos que me contabas cuando éramos pequeños. Yo que creía que no vendrías, así te quedas en el jardín de la inocencia, donde enterré el hacha de guerra. Yeah. tamén teño o gusto de recibir novidades da cantante argentina residente en Francia, La Yegros, que volve co seu cuarto disco chamado Haz, do que imos escoitar esta colaboración con Cubecu Afgana, Veo. De Argentina tamén ven Lara 91K, co seu disco Sempre Lloro, do que só me mandaron o single, Un Día, coa colaboración de Julieta Venegas. Un día, manos recordarán Nadie sabrá tu nombre o el mío. Un día ya no estaremos tú y yo. Solo quedará lo que pasó. Ven, quédate solo un momento. Es un instante y se nos va. Ven, quítame el dolor del tiempo. Mañana nada importará. Quizás quieras volverlo a intentar. Tal vez pegar tu cuerpo con el mío. Salté, me sentí vacía. El dolor cuando acaba una vida. Suena otra fantasía. Si por amor casi todo vale. Llega la luz, dejo que me arrastre. Noche sola y una sola imagen. Quiero quedarme y que siempre me ames. No hay puta ansiedad. Necesito que caiga una señal. Todavía no aprendo a ser feliz. Y ellas quieren parecerse a mí. Chicas tan frías, oh dear. Niños que van con ideas suicidas. Pregunté a Dios qué es lo que pasaría si llegaba temprano a la salida. Ven, quédate solo. Por si pecas, mi mamá es diferente ciudad. Encontré esta recomendación por Ali, Sasavedes. Tam Tam, un grupo japonés, e do seu álbum de 2017, imos escoitar a canción que dá título Rumble in the Rainbow. Oh, Crepúsculo celebra el 10º aniversario de su éxito Mi fábrica de baile, con un disco con versiones en rock, bugalú, en italodisco, etc. Nos, como remate de este programa, íbamos a escuchar a ritmo de cumbia con la colaboración del Mexican Institute of Sound. Hasta semana que viene, ratiñas. Disfrutad de... Mi fábrica de baile no cabe en este el corazón pequeño. Mi fábrica de baile no cabe en este corazón pequeño. Mi fábrica de baile no cabe en este cumbión tan pequeño.